deseamos que esta música les purifique y les cure sus heridas y les permita librarse de sus cargas para renacer a una vida y sabiduría más rica y más profunda.